y las palmas arriba. Entre amantes y enamorados, está prohibido quererte, amor. Y dice: yo que vivo por tu amor y siento que en mi piel todo el calor de tu voz, tú no puedes comprender que te has hecho mujer, pero yo sé que me amarás. Amor, amor, no te sientas sola, porque desde ahora yo estoy con vos. La, la, la, la. Amor, amor, no te sientas sola, yo estoy con vos.